esperando el momento, esperando la hora. El tiempo va muy lento, el tiempo se demora. Pues lo único que quiero es tenerte a mi lado y con tus caricias sentirme rodeado. Pero todo es en vano si no tengo tu mano. Es imposible vivir esta vida sin ti, es tan horrible. Eras lo que siempre yo había buscado. Eras como un sueño realizado. Pero lo que me hiciste, alguien lo borrará. A mí ya no volviste, esta herida sanará. Han pasado días, han pasado meses, esperando noches frías a que tú regreses. Pues como dicen muchos, espérame sentado, no te vayas a cansar. Algo me dice aquí que un día vas a regresar. No he olvidado tus besos, ni menos tus caricias, tus recuerdos, la lumbre que quema mis cenizas. Por eso una vez dije, no me quiero enamorar. Estaba yo consciente de que esto iba a pasar. Y solo como un perro me ibas a dejar. No te deseo un mal, pero un día vas a pagar. Y en ese momento me vas a recordar. Te lo dije, ¿ves? Te lo dije. Esperando el momento, esperando la hora. El tiempo va muy lento, el tiempo se demora. Pues lo único que quiero es tenerte a mi lado y con tus caricias sentirme rodeado. Pero todo es en vano si no tengo tu mano. Es imposible vivir esta vida sin ti, es tan horrible. Con tus mismas palabras voy a darte en la cara. Golpe tras golpe, destroza, me dispara. Una traición, un sitio, un desengaño, mucha maldad, me hiciste mucho daño. Ahora el tiempo ha cambiado, me hiciste ver que no estaba enamorado. Pues es la ley que por siempre te he olvidado. Borracho de tus besos, el santo de tus rezos. Fuiste solo una embustera, chocolate, ropa fina, me exprimiste la cartera. Fui tan solo un juguete, fui tu diversión. El verdugo de mi amor, tú fuiste de mi corazón. Pinche pulga mentirosa, puro engaño, desengaño. Mi coraje es otra cosa, no te quejes mariposa. Si una astilla venenosa te atraviesa el grano, fue por mentirosa. Esperando el momento, esperando la hora. El tiempo va muy lento, el tiempo se demora. Pues lo único que quiero es tenerte a mi lado y con tus caricias sentirme rodeado. Pero todo es en vano si no tengo tu mano. Es imposible vivir esta vida sin ti, es tan horrible. Quiero saber qué pasó, quiero saber qué sucedió. Tu amor a mi mente loca la volvió. Con tus besos, tus caricias, las cosas que me decías. Fui cayendo lentamente, fui cayendo fácilmente. Con el paso de las horas, con el paso de los días, mi amor iba creciendo, tú no lo sentías. Tal vez lo que decías, para mí puras mentiras. Puros tragos de alcohol para terminar tu amor, que me causó desgracia y también mucho dolor. Como bien lo dice el dicho, si ella se va y no regresa, ella no te quiso. Yo te quería mucho, yo te quería un chingo. Con defenderte a ti salí mal con mi amigo. Estaba ciego de amor, estaba ciego por tus besos. Mi compa me decía que tú me engañabas, pero yo bien pendejo, yo decía que tú me amabas. Esperando el momento, esperando la hora. El tiempo va muy lento, el tiempo se demora. Pues lo único que quiero es tenerte a mi lado y con tus caricias sentirme rodeado. Pero todo es en vano si no tengo tu mano. Es imposible vivir esta vida sin ti, es tan horrible. Yo te lo dije, aquí te sigo extrañando, como dice esta rola. Pero me perdiste, ya no hay vuelta de hoja.